Vamos a por ti, vamos a por ti. Atrapado por la tiranía del FMI. No soporto que nadie me diga cómo debo vivir. Radio Bronca 104.5 de la FM. En tu día. Bé, un dimarts més, tornem a estar al programa Judici a la Justícia a Ràdio Bronca, al 104.5 de l'FM, el Dial Llibertari de Barcelona. I avui, dimarts 17 de juny, doncs començarem... Bueno, tindrem un programa avui bastant plegat d'àudios. Començarem a parlar... Bueno, deixem-vos un àudio d'una entrevista que s'ha fet a uns activistes brasileños en contra del Mundial de Fútbol que se está jugando en estas semanas. Y después doncs, también tendremos unos audios del Marcelo, el Freddy y el Juan, que son aquellos nois que a Chile están siendo jutjats y acusados de l'anomenat cas Security, que es el acusats d'intentar expropiar un banc. I bé, com sempre, abans de tot això, doncs començarem fent una petita presentació de què és aquesta ràdio, Ràdio Bronca, el Dial Llibertari a Barcelona, el 104.5 de l'FM. També recordar, doncs, per qui tingui ganes, ens pot escoltar per internet o en directe o a través dels podcasts que a la nostra pàgina web doncs es van penjant, que aquesta pàgina web són les 3w.radiobronca.info, bronca amb K. Després, doncs, també per contactar amb nosaltres teniu l'apartat de correus, que és el 25102 amb el codi postal 08080 de Barcelona. I després tenim el telèfon, que no només serveix per contactar amb nosaltres, sinó també per dir la vostra en directe. I aquest telèfon és el 93-359-4900. D'això, doncs, ara també s'està, com en altres èpoques de la ràdio ja s'havia fet, doncs s'està intentant fer una petita campanya per aconseguir gent amiga de la ràdio, doncs, que tingui ganes de col·laborar d'alguna manera amb la ràdio. I estem tornant a recollir aquella figura que teníem a la ràdio, que és el soci o sòcia col·laborador o col·laboradora de la ràdio, per poder col·laborar amb aquesta ràdio des de la part de la gent que ens escolta. I anirem, doncs, anunciant més bé les properes setmanes com poder arribar a això. Tot i així, doncs, entra a la pàgina web, les 3w.radiobronca.info, doncs ja hi ha també el com fer-ho, l'acte socio o socios, no? Que és el tema és que com a ràdio som una ràdio autogestionada, una ràdio lliure, que no té subvencions, que més, bueno, doncs que funciona al marge del sistema, ni els hi demanem res, ni volem demanar-los res. Però, doncs, per aquesta autogestió, doncs, sempre va bé i ha anat bé, doncs, que la gent que tingui ganes de col·laborar amb aquesta ràdio, doncs, ho faci, ja sigui amb aportacions econòmiques, ja sigui amb treball, ja sigui la forma a la qual cada una de vosaltres pugui col·laborar. A la pàgina web hi ha els dos apartats de soci i com fer-te soci de la ràdio. I bé, doncs comentar això, no? De que ens aniria bé per poder autogestionar i anar mantenint aquest projecte que és Ràdio Bronca. Doncs qui tingui ganes i pugui aportar i ser part d'aquest projecte, perquè és així, no? Les persones sòcies de la ràdio doncs, sempre són considerades com a persones que estan dintre de dintre d'aquest projecte de la ràdio i que col·laboren perquè el projecte de Ràdio Bronca sigui endavant, continuï i tiri i continuem tenint doncs, aquest dial per continuar dient la nostra, dient la vostra i que vosaltres mateixes pues, pugueu continuar trucant-nos per dir la vostra a través dels micros d'aquesta ràdio i ens aniria molt bé. Dit això, doncs començarem el programa d'avui, com comentava, començarem deixant un àudio que ve d'una ràdio a Berlín, a Ràdio Berlín, Brasil, i l'entrevista doncs, és una entrevista a activistes de Brasil, aquests que s'han anomenat o els han anomenat indignats antimundial, per, doncs, igual que la setmana passada ja vam fer uns quants apunts i vam estar un bon rato parlant de dels motius que portaven a tanta i tanta gent a Brasil doncs, estar en contra del Mundial. Doncs aquí avui podrem escoltar-ho amb més detall i directament doncs, des de persones implicades allà mateix a Brasil amb el que és el, aquest moviment que ha anat sorgint els últims anys en contra del Mundial, per extensió doncs, al que serien les Olimpiades del 2016, i més que anar en contra de tot això, el que reclamen és que en vez de fer aquestes coses pues, es dediqui al que es gasten amb aquests macroevents, es gasti pel que realment necessita el poble de Brasil, que no és camps de futbol, sinó és una altra cosa. Els camps de futbol a Brasil sobren. I això no vol dir que no els agradi fer-los servir, però avui per avui consideren una gran part del poble brasiler de que gastar-se diners en nous camps de futbol és un insult al poble i el que se'ls haurien d'estar gastant amb escoles, amb els barris pobres, amb hospitals, etc, etc. Així que començarem amb això, amb una cançoneta, en aquest cas doncs, és una de la Polla Records que es diu Gol en el Campo, i després d'aquesta entrevista, que aproximadament dura uns 40 minuts, i després doncs, sonarà, com la setmana passada, doncs, algo de Sepultura, per un grup d'allà a Brasil. I en un bon rato pues, tornarem a estar aquí en directe per parlar, tot i que avui ja dic que et portarem bastants àudios perquè després tenim doncs, el que seran i comentarem una mica com ha anat la sentència del cas Security a Xile i passarem els àudios tant del Marcelo, del Freddy i del Juan amb les seves últimes paraules dins del jutjat, que és aquest dret que donen a les persones acusades i jutjades de que quan s'acaba el jutjat et donen una última paraula perquè puguis expressar el que et vingui de gust allà. I s'ha de dir pues, que aquests tres xicots no van desaprofitar aquesta estona que els hi van deixar per poder dir la seva. I ens ha arribat a l'àudio i procurarem, bueno, i el passarem perquè totes i tots puguem escoltar aquests anarquistes al jutjat dient les coses clares. Així que ara us deixem doncs, amb aquesta entrevista d'activistes brasilers i d'aquí una estona ens tornem a escoltar. Fins ara. Bye.

van a pasar cosas feas probablemente y vamos a necesitar de la ayuda internacional. Nosotros definitivamente le vamos a dar difusión a eso. Está bueno. Bueno, ahí quedamos. Perfecto. Muchas gracias. Chao. Chao. You guys are not tired, are you? So, we tried to wake you up playing something really old and really fast. It used to be called Antichrist. We changed the lyrics. We have some fucking problems with the police. Now it's called Anti-Cop. Fuck the police. Tornem a ser el programa Judici i la Justícia després d'aquest àudio que ens explica des de més en primera persona doncs, com està el tema a Brasil i els motius pels quals hi ha tot aquest moviment en contra de del Mundial de Futbol i de la FIFA i el propi govern brasiler. I ara, doncs, abans de passar als altres àudios que comentàvem, doncs, primer comentar una petita punt que ens ha arribat aquest matí de que dues persones, sembla ser que militants de la CNT, doncs, han sigut detingudes aquest matí, una al barri de Sants i l'altra al barri de Badalona. Per les informacions que anaven sortint, doncs, sembla ser que s'esperava que avui al llarg de la tarda fessin la declaració a comissaria i no se sap si encara els voldran portar el jutge demà o si ja els deixaran sortir avui. Perdó. Però amb aquesta, després d'aquestes detencions, doncs, redir que avui, per qui tingui ganes i encara tingui ganes de sortir, tot i que sembla que està tronant bastant, doncs avui a les 8 de la tarda, o sigui, ara mateix, hi ha una concentració a Plaça Sants per demanar la llibertat d'aquestes persones detingudes i a Badalona també hi havia una concentració al llarg d'aquesta tarda davant de la comissaria de Badalona també reclamant la llibertat de les persones detingudes, així que per les properes setmanes, els propers programes intentarem anar sabent millor de què van aquestes detencions, tot i que sembla que no tenen a veure amb els fets de fa dues setmanes a Can Vies, sinó que sembla que aquestes persones que estan detenint les volen acusar d'alguna cosa a través del primer de maig que hi va haver a Barcelona, a la manifestació de la tarda. D'això també tenim un altre curtet que ja sembla, per part de l'Estat, doncs sembla que sigui tot un xiste últimament, però doncs ja no sabria en quina línia estan portant les coses. Ara ens sorprenen, doncs fa una setmana ens sorprenien que qui comparteixi un cotxe pues, es pot trobar en que està cometent una il·legalitat, segons ell. Ara ja passen al fet de que qui comparteixi un pis a Espanya es pot trobar amb una multa d'entre 600 i 3.000 euros. No sabem molt bé si el que amb això volen promoure que la gent llogui més o el que estan intentant promoure és que la gent ocupi més cases, perquè està clar que delicte per delicte doncs com a mínim ocupes i que... I ja està. I tot això, doncs, bueno, encara no se sap com ho volen muntar ni com. Va ser la setmana passada que la senyora... de la ministra de Foment doncs ho va deixar anar que a partir d'ara bueno, a partir de quan hagin anat suposo que quan hagin fet la llei doncs intentaran anar multant a la gent que comparteixin pis, que comparteixi pis en base a que és una evasió d'impostes encoberta, un negoci il·legal i que reemplaça cada vegada més el contrato de arrendamiento. Aquí, pues, clar, ells acusen i diuen que aniran veient, una de les proves serà la gent que estigui empadronada en un mateix domicili tindrà la consideració de que està compartint el pis. Aquí, doncs, clar, entra el dubte no només de sempre pisos d'estudiants que sempre s'han estat compartint estudiants varios, entre varios estudiants un pis per poder afrontar les costes que significa estar en un pis, però també queda amb un gran dubte què significarà per totes aquelles persones que han decidit viure en parella, sigui la que sigui aquesta, i que també han decidit que no tenen cap mena d'intenció de contraure matrimoni, de regularitzar dintre de les seves lleis el seu estat de parella o de més, com podran poder demostrar que són família, perquè en principi l'únic que permetran és que comparteixin pis entre familiars. Així que m'imaginem que la llei, ells la intenten doncs, amb un intent de que d'abusar una miqueta més de tota la gent, d'abusar una miqueta més de nosaltres, d'intentar robar-nos més diners, fer-nos la vida més impossible. Però està clar que, i com ja deia la dita, no? Quan viures un luxe ocupes un dret i potser una obligació, depèn de com es vegi. I ara sembla doncs, que ja directament estan intentant que tots i totes ens anem a ocupar i que els enviem a tots a la merda. O directament que passem d'empadronar-nos en lloc i de cop i volta doncs, es trobin que no hi ha ningú en aquesta Espanya de merda que decideixi empadronar-se en lloc. Veurem com va també evolucionant aquestes noves multes que s'estan inventant al govern. A veure per on ens surten la propera, a veure en quina línia ens sorprendran aquests cabrons. Noves multes, noves qualificacions de delicte. Tot i que sí que també ens estan demostrant, no?, que sembla que l'única manera perquè no tingui, perquè no facis cap delicte és tindre un carnet de CiU o un carnet del PP, que llavors et pots passar totes aquestes lleis pel folre i viure tranquil·lament perquè no és delicte, no? I tenim aquí un dels últims exemples, que és un dels fills del Gallardón atropellant a una part, xocant contra un cotxe, donant-se la fuga i que no passi res. Quan a qualsevol altra persona passés el mateix, pues, tindries a la policia darrere un judici penal i probablement presó. Si ets el PP, pues no passa res, que no és per tant. No? Aquesta és la línia que cada dia ens està sorprenent més al govern. Després, doncs, també així, no?, en aquesta línia, no?, ara recordar, pues mira, sembla ser que al final aquesta setmana ens volen ja fotre un nou rei, un tal Felipe VI, que en principi era per renovar l'estat, per renovar totes aquestes coses que ens deia el seu pare, que era per renovar, per donar un aire nou a l'estat. Aquest aire nou a l'estat significa que Madrid està presa per la policia, que s'han prohibit qualsevol tipus de manifestació, concentració o intent de visualitzar que hi ha una gran part de la població que no vol aquesta monarquia, no vol monarquia, més ben dit, perquè no és que en vulguem, no és que se'n vulgui una altra, simplement és que no es vol monarquia, que ja és una, ja fa temps que està, que es té com una institució anacrònica, i avui per avui, doncs, està clar que intentar mantenir econòmicament a una institució anacrònica i que a sobre l'únic que fa és anar-se'n de putes, comprar-se cotxes i viatjar a Àfrica per matar elefants, pues no és precisament el que la gent de, el poble d'aquestes regions mal anomenades Espanya, doncs tenen intenció de seguir mantenint aquestes figures. Ells volen continuar intentant-ho, així que, bueno, ahir estarem totes i tots. Demà ja, tot i que està prohibida, doncs hi ha concentracions a Madrid i hi ha algun intent de manifestació que es farà per intentar, doncs, posar en vereda aquests personatges i que tinguin ben clar, doncs, que poden coronar-se, però això no vol dir que nosaltres els considerem els nostres reis i de més. Després de fer aquests apuntets, recordar, tornaré a recordar, doncs, que ara mateix qui tingui ganes a Sants, a partir de les 8 de la nit hi havia una concentració per demanar la llibertat de les dues persones que han detingut aquest matí els Mossos d'Esquadra, tant a Sants com a Badalona, i que aquestes persones, pel que els mateixos Mossos estaven comentant, doncs estan detingudes pels fets que van ocórrer l'1 de maig d'aquest any a Barcelona. I pel que comentaven, sembla ser que són dos militants del sindicat anarquista CNT. Dit això, doncs ara sí que ja, doncs, passarem a aquesta part que comentàvem al principi del programa, que tenim. Doncs primer llegiré un comunicat que està, surt a la publicació refractària, que ens parla de com ha anat aquesta última, les últimes jornades del judici en contra del Juan, el Marcelo i el Freddy, les persones acusades de l'anomenat cas Security, i que diu així: esta última semana de juicio contra nuestros compañeros estuvo marcada por la burda campaña mediática policial contra Juan y su familia por la supuesta desarticulación de un plan de fuga que extendió el acoso a Freddy, Marcelo y entorno solidario, evidenciando lo anterior en los continuos allanamientos a la celda donde recluyen a Juan, los que aparte de destrozar sus objetos personales, esta vez contemplaron la absurda destrucción del suelo y las paredes del lugar. Además, la policía allanó casas del entorno cercano a los compañeros. Todo esto no fue más que el preludio del último acto de la Inquisición democrática. El juicio contra nuestros compañeros se extendió por 11 semanas y para el viernes 6 de junio, las tres señoras que se arrogan la autoridad para decidir sobre el destino de las personas dieron lectura al veredicto contra Juan, Freddy y Marcelo. Este ritual de sacrificio humano se llevó a cabo bajo una dantesca escenografía de seguridad que contemplaba el contingente completo de fuerzas especiales copando la salida del centro de injusticia, controles de identidad, personal del GOPE en la búsqueda de explosivos, un ingreso estrictamente controlado a las dependencias del edificio, personal de antimotines con escudos y cascos blindados en cada una de las torres del lugar. La disposición del tribunal contempló una nueva y sucia artimaña para aislar a los compañeros de su entorno efectivo solidario y probar nuevos métodos represivos. De este modo, en la audiencia solo estaban las tres juezas personal de gendarmería, los fiscales querellantes, defensores, nuestros compañeros y un espacio privilegiado para la carroña periodística. En otra sala, aparte, la viuda, la hija de Moyano y sus colegas de armas. Las familias fueron obligadas a ubicarse en una torre completamente alejada y con un fuerte contingente de gendarmería. Allí, una sala pequeña, con un televisor burdamente custodiado por carceleros, transmitía una en videoconferencia el desarrollo de la audiencia. Los familiares fueron sorprendidas con esta medida que los aislaba de sus hijos, hermanos, parejas y compañeros, sin tener otra posibilidad que la de asistir al ridículo de la tecnología al servicio de la Inquisición Democrática para enterarse de la resolución del juicio. Medidas como la anterior ya fueron aplicadas en la absolución de los carceleros responsables de la masacre del incendio de la cárcel de San Miguel. Pero este hecho no es aislado. En el centro de exterminio de Guantánamo, los prisioneros son procesados ante la corte bajo esta misma disposición. En Italia, los poderosos han dado un paso de avanzada en la represión, aproximándose un juicio contra los prisioneros ecoanarquistas Gianluca y Adriano, cuyas medidas de tecnocontrol llegan hasta las celdas donde encierran a los compañeros, sin sacarlos nunca de la cárcel. De modo tal que los jueces no tienen ni siquiera que enfrentar cara a cara a quienes están condenando e impide el contacto físico entre los prisioneros y su entorno solidario. De este modo, a la instancia jurídica, además de ser un linchamiento democrático, se transforma en un set de televisión, donde los jueces se vuelven los directores que pueden apagar, encender y editar las cámaras, planos, enfoques y micrófonos para perpetuar el orden que les favorece. Lo ocurrido en el veredicto del caso Security es un ejemplo de cómo la represión imita y aprende de otros territorios con un estado policial más extendido. Desde una perspectiva insurrecta, el internacionalismo contempla mirar la represión en otros territorios, aprendiendo de sus disposiciones y de la resistencia que los compañeros y compañeras son capaces de generar. Estemos atentos a las jugadas de la represión, entendiendo que lo vivido en la lectura del veredicto puede ser un primer paso de una serie de medidas que buscan aislar a las compañeras presas y procesadas y extender el control y el dominio de la sociedad carcelaria. Por su parte, finalmente y tras más de 2 meses, las tres miserables juezas volvieron a decidir sobre la vida de seres humanos. Como un mero trámite administrativo, regalarán a diestra y siniestra los años de condena sobre nuestros compañeros. Aun cuando no se cumplieron todas las aspiraciones de la Fiscalía, el veredicto otorgado es suficiente para condenar a varios años de prisión a los compañeros. En lo que respecta a las acusaciones, la situación contra Juan, Freddy y Marcelo quedó de la siguiente forma. Robo con intimidación en Banco Santander, Agustinas. Absuelto, Juan. Robo con intimidación en Banco Santander, Valparaíso. Condenado, Juan y Marcelo. Absuelto, Freddy. Robo con intimidación en Banco Security, Agustinas. Culpables, Juan, Freddy y Marcelo. Homicidio contra Moyano y homicidio frustrado contra Abarca. Culpable Juan en calidad de autor y Freddy como encubridor. Tras la lectura del veredicto, fueron llevadas a declarar tanto la viuda como la hija de Moyano en un burdo show que solo buscaba otorgar una atmósfera de teleserie a la audiencia y justificar la condena. La discusión La huella continúa respecto a las atenuantes y o agravantes a considerar para la cantidad de años que vomitará el Poder Judicial sobre nuestros compañeros. Vale la pena considerar que Juan será calificado como reincidente por la justicia debido a los antecedentes que pesan sobre él por la anterior muerte de un policía en enfrentamientos durante la década de los 90. Freddy, por su parte, es el único que no mantenía una condena anterior, pero la Fiscalía presenta un certificado de antecedentes donde, sorpresivamente, Freddy aparece condenado por la Fiscalía Militar desde medianos de diciembre del 2009 por su vinculación con el homicidio de Moyano. Una sentencia ficticia e inexistente de un juicio que nunca se realizó, pero que, sin embargo, es la mejor prueba de que los compañeros estaban condenados antes siquiera de iniciarse el juicio en su contra. Finalmente, y a pesar de este papel, se reconoce la irreprochable conducta de Freddy y la Fiscalía concluye solicitando un total de 108 años de cárcel para los tres compañeros. Al concluir el veredicto, familiares y entornos solidarios comienzan a lanzar panfletos y desplegar lienzos al interior del centro de justicia. No fue la asfixiante custodia de los carceleros la que impidió que la agitación se tomara el espacio de sus tribunales. Es entonces cuando se producen pequeñas escaramuzas y enfrentamientos con los carceleros dispuestos en distintos sectores del lugar. Los golpes e insultos contra los custodios fueron rápidamente respondidos por un gigantesco contingente de antimotines que copó rápidamente el sector. El absurdo despliegue incluía personal antimotines con dispositivos de agua esperando la aparición de fuego sobre sus uniformes, como también extraños y ridículos artefactos lanzagases, además del ya conocido arsenal de balas de pintura y de goma. Tras la breve refriega, cierran las rejas del centro de justicia, permaneciendo parapetada toda la jauría de carceleros por varias horas en el interior de sus juzgados. Los años que reparten a destajo las juezas sobre la vida de los compañeros serán recién conocidos en la lectura de sentencia, a realizarse el 2 de julio de 2014, a las 12. La solidaridad revolucionaria no para ni decanta tras el pasar de estos circo teatro. Tanto Juan, Freddy, Marcelo y Carlos han enfrentado en su momento las amenazas de muerte que pesaron sobre ellos, la clandestinidad, las cárceles en Argentina y luego el brutal aislamiento en Chile, para ahora enfrentar un linchamiento jurídico. Ellos han rechazado los acuerdos, despreciado el arrepentimiento de la vida que eligieron llevar y destruyeron los puentes con el mundo y la cultura del poder. Compañeros que han despreciado el dominio, sus formas y mecanismos, lejos de las torpes infamias levantadas por algunos, son compañeros que desprecian alguna cuota de poder o la siquiera la administración de esta sociedad de muerte, sino que han construido en el continuo permanente la ofensiva. No serán las prisiones de la democracia, las décadas de condena o las toneladas de cemento y acero con que pretendan sepultar a los compañeros lo que haga detener siquiera un segundo o retroceder un milímetro el avance de la guerra social, porque la continuidad de la lucha contra el poder es un ejercicio real y concreto, porque acá nada, absolutamente nada, ha acabado. Todo continúa. Ante el desprecio de jueces, fiscales, carceleros y carroña periodística, amor en revuelta para Juan, Freddy y Marcelo. Solidaridad insurrecta con los compañeros del caso Security. Aquest és el comunicat que envien des de Xile per explicar-nos, bueno, això, no?, que els hi volen fotre 108 anys de presó, que ja estan, bueno, que ja han dit la sentència, que són culpables després de tot el d'estos tinglados que se montan jueces i verdugos i demés. I com comentàvem abans, al principi del programa, doncs què millor per acabar d'explicar aquestes cosetes amb les paraules tant del Juan Aliste, del Freddy Fuentevilla i de Marcelo Villarroel davant d'aquesta escòria democràtica que són els jutges, en aquest cas les tres jutgesses d'aquest

sus mismas leyes otorgan, sus mismos órdenes señalan a todo el mundo, a la situación nacional, internacional, reforma procesal penal, es digamos una garante, sus mismas leyes. El hecho concreto de ayer, lo retrotraigo, toda la prensa dio por hecho bajo una artimaña jurídica desde la línea del fiscal que se instala y se da por hecho que nos queríamos fugar, se da por hecho de que en nuestras colaciones, que es una situación conocida, manejada, en ningún caso se estaba pasando a llevar absolutamente nada, se instalaba como que a través de ese medio nosotros queríamos fugarnos. Doy este ejemplo en el sentido de que de esa misma manera, 7 años atrás, nosotros fuimos los culpables. ¿Y por qué fuimos los culpables? ¿Por qué nosotros? Porque tanto yo como mis compañeros no somos personas desconocidas para este Estado. No lo somos. Y nosotros no nos desentendemos de aquello. Distinto es que nos vayamos a ser responsables, de elementos como los que se han tratado de vertir acá, de las falacias, de las mentiras. Sepan ustedes que nosotros nos hacemos responsables de nuestras vidas y de nuestros actos. En ese sentido, reitero el saludo, en ese sentido, reitero nuestros cariños incondicionales a cada uno de nuestros compañeros. Y tengan la certeza de que como en algún momento no fue el plomo de la policía que nos logró votar, tampoco van a ser las resoluciones o lo que salga de acá. Seguiremos estando íntegros y firmes. Los queremos mucho, queremos saludar, un abrazo fuerte para ustedes. Mientras exista miseria, habrá rebelión. El señor Tevilla. Buenas tardes. Es difícil comenzar unas palabras, digamos, sin abstraerse de lo que fue el inicio de todo lo que hoy día aparentemente concluye. Es difícil cuando hablamos de un inicio, porque ¿cuándo fue ese inicio? Nuestras historias no nacen un 18 de octubre del año 2007. Bien lo explicaba Juan, hay un continuo. Es difícil abstraerse de eso, sobre todo cuando se desata una cacería que en realidad, digamos, no buscaba presentar a nadie en ningún tribunal, sino que al contrario, buscaba el aniquilamiento físico. Aniquilamiento que metafóricamente hoy día se plantea quirúrgicamente, incluso sepultado bajo toneladas de cemento y acero, y no hace un año, hace muchos años. O sea, recién hoy día estamos concluyendo un proceso que el Estado comenzó, no nosotros, y eso tiene que llamar a una reflexión. Ahondar en eso creo que vale la pena, y quizás no acá. Creo que está todo lo que está planteado por Juan es correcto. Todo lo que se inició en una fiscalía militar, digamos, hoy día surrealistamente concluye en una justicia civil, pero con el amarre estrictamente necesario. Creo que estas palabras, este sentir de este momento, es de agradecimiento, pero ¿a quién? El agradecimiento a mis madres, porque no tengo una madre, soy afortunado en ese sentido, a mi compañera, a mis compañeras y compañeros, a mi familia, a mis amigos, y por sobre todo al amor incondicional de los hijos. Un abrazo para todos ellos, y la fuerza necesaria va a estar siempre. Y mientras exista miseria, habrá rebelión. Me resulta paradojal usar este espacio para hablar todo aquello que no se puede resumir. Este es el teatro, el circo teatro del Estado. En este lugar, durante años, desde que se refundó la justicia democrática de la Inquisición Democrática del Estado desfilan cientos de pobres, desfilan cientos de imputados. En este instante, antes de comenzar a hablar, se me vienen a la mente las prisiones de Korydallos en Grecia, en Ferrara, en Italia. Se me vienen a la mente personas que llevan 30 años en prisión. Se me vienen a la mente todos aquellos que no creen en la sociedad que ustedes sostienen. El Estado, la doctrina del derecho, toda esa sociedad autoritaria que se afirma en la opinión pública, en el duopolio de la prensa, en esta carroña que se llama periodismo, que corre, corre y corre tras circunstancias creadas, en estos perros guardianes del capital que son los gendarmes, que ayer osaron tocar a nuestras familias. Instalaron una dinámica que es propia del Estado, de aquellos personajes que se piensan y se sienten intocables, porque se afirman en instituciones, se olvidan que son personas comunes y corrientes. Yo no soy ciudadano, no creo en la democracia, no creo en el Estado, no creo en ninguna de las regulaciones que imponen para poder vivir libre. En esta sociedad es imposible buscar la emancipación humana o la liberación total en todas sus dimensiones, porque ustedes afirman el poder de los ricos, lo afirman. El 99,9% de las personas en prisión son de origen popular. ¿Dice algo eso? ¿Dice algo que ustedes trabajen en función de mercenarios de la información? ¿Dice algo que mientras yo estoy hablando en este instante me acompaña Norma Vergara Cáceres, asesinada por la policía en Victoria con Santa Rosa a las 3 de la tarde, un día sábado 26 de marzo de 1993, una mujer popular, subversiva, acribillada por la Dipolcar, con 7 balazos en el pecho? ¿Se investigó? No se investigó. El señor Alejandro Bernales, José Alejandro Bernales, era responsable en ese entonces de la Dipolcar. Se investigó la muerte de un amigo y hermano mío, Pablo Muñoz Moya, muerto el 16 de julio del 92 con 17 balazos en la cabeza. ¿Se investigó? Nunca se investigó. ¿Por qué? La democracia es más fuerte. El señor fiscal Peña, miren qué tragicómico, Peña, ha despilfarrado palabras, usado letras, fonemas para decir, hacer y deshacer con nuestras vidas durante años. Nos ha tratado como ha querido. Sus palabras, que son las palabras de la Inquisición Democrática, son las palabras de la Fiscalía, del Estado que afirma, para mí no tienen valor alguno. Más valor tienen las palabras de mis hermanos y compañeros que no pueden estar en esta circunstancia. Más valor tienen las palabras de quienes día a día caminan en función de buscar una libertad que imposible, imposible encontrarla en los marcos jurídicos de esta realidad, porque esta realidad está hecha para sostener el plusvalor, la mercancía, el abuso, la dominación, la explotación de unos por sobre otros, y eso es lo que ustedes representan. Circunstancialmente nosotros llegamos a este lugar por una opción propia, sin duda. Somos rehenes del Estado, estamos esposados. Y no esposados porque seamos blancas palomas. Sin duda, a ojos vistas de la Fiscalía no somos blancas palomas. A ojos vistas de la policía tampoco lo somos. Somos declarados enemigos de la policía hace mucho tiempo. Pero en los hechos que se nos imputan, resulta que el señor fiscal y el equipo que lo acompaña obvía el hecho de que nosotros nos dedicamos a leer, a estudiar, a verificar cada una de las cosas que han venido apareciendo. ¿Vienen condenas? Seguramente. Vienen condenas porque hay una decisión política de por medio. Porque no son ustedes tres señoras las destinadas a condenarnos. Ya estamos condenados desde el 18 de octubre del año 2007. Estamos condenados por COPESA. Estamos condenados por Seguridad Ciudadana. Estamos condenados por la Fiscalía Centro Norte. Estamos condenados por nuestra historia, historia que nos llena de orgullo, por cierto, y que no cabe en estos muros. En estos muros no cabe cada una de las historias y relatos de compañeros y compañeras violentados por la policía, por el Estado, hechos mierda en sus cuerpos, mujeres violadas, compañeros torturados hasta el hartazgo. No lo estoy poniendo en un plano de equiparidad. Estoy hablando desde mi testimonio de vida, que no cabe en sus relatos, ni en sus libros de justicia, ni en sus relatos oficiales, ni siquiera en los institutos de derechos humanos. Les quiero decir, ¿somos los culpables perfectos? Seguramente. Cumplimos con todos los estándares que establece el Estado y la policía para definir que nosotros somos los responsables de dicho acto, probablemente. Probablemente esta verdad policial, con una investigación pésima, pésima, estamos hablando de presidio perpetuo efectivo, presidio perpetuo simple, con balas que son recogidas por un transeúnte y repartidas después por el señor compañero del señor Moyano. La infinidad de pruebas que aquí aparecen no dan cuenta de los hechos que ellos pretenden imputarnos. Y si así fuere, en el caso de que así fuere, nada, nada de lo que ha salido en este lugar va a condenar nuestra opción de vida, que es mucho más poderosa que el poder de la policía, que el poder del Estado, que el poder de la prensa, que los espacios que ocupan para hacer, en la lógica de la Escuela de la América, difamar, estigmatizar. ¿No les recuerda algo a la contrainsurgencia? ¿No les recuerda algo cómo trataron a los miristas que fueron muertos en Argentina? La segunda, se exterminaron como ratas. ¿No nos parece familiar? ¿En qué año estamos? En el 2014. Señora Carla Rodríguez, del Canal 7, ayer diciendo, tratando a la madre de un hermano mío, que es como mi madre, la mujer, la imputada, ¿qué derecho tienen ustedes de tratar así a nuestra gente? Gendarmería, coludidos con la Fiscalía Centro Norte, devolviéndoles la mano por la impunidad del 81 muerto en San Miguel, en una operación rasca de inteligencia, nos pone una llave de esposa. Si hubiésemos querido traer algo, no lo duden que lo tendríamos acá. No lo duden que lo hubiésemos hecho mucho tiempo antes de llegar a este lugar. No lo duden. Rasca. Los mismos compañeros y funcionarios de gendarmería, carceleros repartidos por diferentes secciones de la unidad, se dan cuenta, nos dicen, pucha, es que así, todos sabemos, pero nosotros somos los responsables de cuánto mal ha habido. No se olviden que el año 2010, señor Jim Peter, buscando tratar de satanizar al punto de mezclarlos con un señor pakistaní, resultó que el muchacho de las trazas de origen pakistaní tenía vínculos con los presos del caso Moyano. ¿Cuántas veces han intentado, en función de la prensa servil, putrefacta, carroñera, que publica sin informarse lo que quiere, lo que la inteligencia del Estado le otorga, han buscado satanizarnos una y otra vez? Pero aquí estamos. No somos seres sociales aislados de nuestro entorno, tenemos parejas, compañeras, compañeros, familias, hijos. Yo me debo a mis 5 hijos, mis compañeros se deben a sus hijos. Nosotros estamos orgullosos de lo que somos. Nada ni nadie va a poder borrar nuestra historia. En esta sala está Eduardo, Rafael y Pablo Vergara Toledo, está Norma Vergara Cáceres, está Pablo Muñoz Moya, está Jaime Mendoza Collío, Alex Lemún, están todos ellos acá. No se olviden de eso, no se olviden de eso. La impunidad de los que gobiernan, de los que dominan, no es eterna, ténganlo claro. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Mira. El FMI y el Banco Mundial controlan las vidas de todo el mundo. Los barrotes de la jaula son tan grandes que ya no los podemos ni ver. Las fronteras del mundo no se hacen con líneas en el mapa, se hacen con billetes. Actualmente, el hombre más poderoso del mundo es el que tiene más dinero. united together we'll make our stand, divided we fall. Nos controlan cada movimiento. Sonrisas compradas por petróleo y niños que se mueren cada día. Las piedras no tienen ojos, pero nosotras sí. Radio Bronca, Radio Bronca 104.5 de la FM. Continuem el programa Judici i la Justícia després d'escoltar els àudios de Marcelo, Freddy i Juan davant del jutjat, davant del tribunal que ha decidit que els vol enviar a la presó gairebé de per vida a Xile. I ja per acabar el programa doncs llegirem un petit comunicat que ha sortit, va sortir fa 5 dies Per tant, és un comunicat urgent en solidaritat amb els presoners palestins de l'estat d'Israel en el seu 53è dia de vaga de fam. Va sortir el 12 de juny, per tant, avui estem parlant de 58 dies de vaga de fam. I el comunicat diu així: se cumplen hoy 53 días de la huelga de hambre ininterrumpida que están llevando a cabo unos 130 presos palestinos, la mayoría en la situación de detenidos por órdenes administrativas, eufemismo mediante el cual el gobierno ocupante de Israel se permite mantener por tiempo indefinido presos no sujetos a acusación concreta ni a proceso legal alguno. Las órdenes administrativas permiten un periodo inicial de prisión de 1 a 6 meses, pero en la práctica se autoriza su renovación ilimitada, por la cual hay presos en estas condiciones durante años. Desde el año 2000 se calcula que Israel ha emitido unas 23.000 órdenes administrativas. En total, la cifra de presos y presas palestinos actualmente en prisiones israelíes es de unas 5.000 personas, quienes han pedido reiteradamente la mejora de sus crueles condiciones de internamiento, ignoradas hasta el momento por las autoridades carcelarias. Las últimas noticias hablan de la hospitalización de varios presos en huelga de hambre, así como de intentos por parte de los funcionarios carcelarios de obligarles a alimentarse. Abogados palestinos hablan, de hecho, de un proyecto de ley en preparación en Israel que permitiría legalmente alimentar a la fuerza a los presos. Por todo ello, la comuna, Asociación de Expresos y Represaliados del Franquismo, expresamos nuestro apoyo y solidaridad con la lucha de los presos palestinos. Llamamos a la población de nuestro país a expresar su solidaridad con el pueblo palestino y contra las constantes violaciones de sus derechos por parte del ejército ocupante. Y exigimos a las autoridades españolas y europeas que ejerzan la máxima presión sobre las autoridades israelíes para que atiendan a sus justas demandas palestinas. En primer lugar, la de los presos y presas palestinos, retenidos en prisión israelí, en la mayoría de los casos, solo por defender sus derechos básicos. Aquí está que petit comunicat que doncs ens recorda el fet aquest de que hi ha més de 130 persones al País Basc, a Palestina, se m'ha ido un poc ara, a Palestina, amb una vaga de fam que a dia d'avui ja porten 58 dies. Persones, com comenten, no? Doncs amb una d'aquestes lleis que té Israel, que se saca de la mano de vez en cuando, no? Doncs a poder mantindre gent a la presó sense cap mena d'acusació, simplement perquè tenen ganes de que aquesta persona estigui a la presó, amb una demostració més de que el feixisme i el sionisme israelià res té a envejar el pitjor nazisme. De fet, depèn de com es vegin les coses, pues és algo més que equiparable fins i tot al pitjor nazisme que s'ha viscut. I bé, pues des d'aquí tota la solidaritat amb aquestes persones preses i tota la força perquè continuïn lluitant pel que és just, i sobretot per la seva llibertat i la llibertat de tot el poble palestí i per ende de tot el poble israelià, encara que hi ha massa gent israeliana que té ganes de no ser lliure, perquè en el final, si els palestins estan malament, si els palestins els estan matant, els israelians, amb aquest estat de guerra que té el seu propi estat cap a fora i cap endintre, tampoc poden ser massa lliures com a persones. Dit això, doncs avui ja se'ns acaba el temps, avui ja són les 8:55 i per acabar el programa doncs us deixarem amb l'inici del que serà el disc de la gent dels Cruz, grup de metal de per aquí Catalunya. Us deixarem amb aquesta introducció i la primera cançó. I nosaltres doncs recordar que ens podeu escoltar enllaunats el dissabte de 9 a 11 aquí al 104.5 o a l'emissió en directe per internet, i si no doncs entre demà passat o l'altre penjarem aquest programa al podcast de Ràdio Bronca i ens podreu doncs, seguir com sempre i escoltar-los des de la pàgina web de Ràdio Bronca, www.radiobronca.info, recordar que Bronca ho escrivim en cap, i escoltar o descarregar-vos els programes que tingueu ganes, no només el del Judici i la Justícia, sinó qualsevol altre programa de la ràdio, inclús monogràfics, els especials que s'han fet, com l'últim, el de Canvies, o el que també es va fer l'1 de maig, i altres àudios que es van fent des d'aquesta ràdio en moments puntuals que també anem penjant al podcast. Dit això, doncs ja per despedir-nos us deixem amb aquest inici del CD Cruz, amb aquesta intro i la primera cançó, i ens escoltem la setmana que ve. Salut i molta, molta bronca, que ara més que mai és necessària.